¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Otra historia de película. No es el único caso conocido en los últimos meses. De los más resonantes podemos mencionar la publicación de Some Other Time, The Lost Sessions from the Black Forest, por el sello Resonance, el 22 de abril del año 2016, una grabación realizada el 20 de junio del año 68, por el trío de Bill Evans, que estuvo perdida todo este tiempo. Otra, After the Fall, publicó SM el 2 de marzo de este año, 2018, un disco doble, del Keith Jarrett Trio, grabado durante un concierto en Newark en noviembre del año 98 y publicado muy recientemente también. Y otros casos como una vieja grabación de Jimi Hendrix, Both Sides of the Skies, publicó Legacy Recordings el 9 de marzo de este año. El último de una trilogía de álbumes con canciones nunca publicadas del gran guitarrista. De lo último que podemos mencionar de lo más conocido. Y ahora le toca el turno a la gran pianista brasilera Eliane Elias, también otra historia de película, ¿no? A mediados del año 90, Eliane fue contactada por Mitch Leigh, nacido en el año 28, fallecido en el año 2014, compositor ganador del premio Tony por su musical Man of La Mancha, quien le ofreció a la pianista hacerse cargo de la reorganización del repertorio del show. Tuvo vía libre para elegir las canciones que deseaba grabar y con quiénes grabarlas. Contrató para esto dos sesiones rítmicas, una con el baterista Jack DeJohnette y el bajista puertorriqueño Eddie Gómez, la otra con el bajista Mark Johnson, su actual esposo, y el baterista Satoshi Takeishi, más el percusionista, el eterno percusionista Manolo Badrena, que repitió en ambas formaciones. Grabaron 9 canciones en vivo en estudio en el año 1995, pero el álbum nunca vio la luz por motivos contractuales, quedó archivado hasta su reciente publicación el 13 de abril último pasado por el sello Concord Jazz. Eliane Elias, Music from Men of La Mancha. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, la primera parte de 9 temas que contiene este disco Music from Mind of La Mancha, publicó Concord Jazz el 13 de abril último pasado. Manolo Badrena en percusión, Jack Dejonet batería, Eleño Elías piano, producción y arreglos, Eddie Gómez contrabajo, Mark Johnson contrabajo, Satoshi Takeishi batería. Bueno, obviamente, como ella misma explicaba, un percusionista, dos bateristas, dos contrabajistas, para formar dos diferentes combos, Algunas cositas al respecto comenta un poquito más adelante, ya las vamos a mencionar. A su colección de varios Grammy se suman los más de 2.200.000 discos vendidos a lo largo de toda su carrera. Todo comenzó muy tempranamente. A los 12 años ya tocaba obras de Art Tatum y Bill Evans. Pocos años después, en el año 1981, con 21 añitos, se trasladó a Nueva York persiguiendo una ilusión que pronto se hizo realidad. Allí entró en forma parte del grupo Steve Sajid, con Eddie Gómez, Peter Erskine, Mike Manieri y Michael Brecker, estos dos últimos coliderando este sensacional grupo de fusión de aquellos años. Esto fue así hasta su debut como solista en el año 86. Por aquella época se casa con Randy Brecker, el hermano, trompetista hermano de Michael Brecker, compañero además en Steve Sajid. Eliane por aquel entonces estaba embarazada de 9 meses de su hija, Amanda, cuando finalmente cedió a los insistentes pedidos de Randy y accedió a cantar en su disco debut. Amanda, justamente en honor a la recién nacida, que mucho más tarde, siguiendo los pasos de su madre, se convirtió en cantante y compositora. Eliane siempre cantaba hermosas canciones de su Brasil natal en casa, pero nunca tocando en vivo y mucho menos grabando. Ella comenta, solo quería tocar, dice ella, ¿no? Ahora no puedo imaginarme no hacer las dos cosas. Siguiendo con el disco de hoy, bueno, toda la música fue grabada en vivo en el Power Station Studio de Nueva York y mezclada en el Secret Studio, propiedad de Mid-League en Nueva York, cuya mastering digital corrió en esta nueva, en esta producción por el contrabajista, bajista eléctrico, conocido por todos nosotros por su participación en el Pat Metheny Group, Steve Rowdy. La mayoría de las veces, comenta ella, terminamos usando la primera toma. Esa espontaneidad y frescura cuando grabas algo por primera vez es difícil de superar. Por supuesto, los músicos fueron preparados y con varios ensayos. Mis decisiones en cuanto a qué músicos tocaban y en qué canciones se basaban en el tipo de arreglos que yo había escrito para esos temas. Toqué con los puntos fuertes de cada trío. Esto produjo hermosas y variadas interpretaciones, diferentes sensaciones y colores al tener dos bajistas y dos bateristas diferentes. Con el tema que abre el disco, To Each His Dulcinea, a cada uno su Dulcinea, comenta Lian, establece el ambiente para el álbum trayendo un arreglo con una introducción completamente nueva, forma de solo y un nuevo final. Traje más colores tonales y realcé la ya hermosa melodía creando diferentes armonías usando puntos de pedal. La sensación rítmica cambia de bailao a samba para el interludio de piano solo. Este arreglo fue el primero que le mostré al compositor, Mitch Leigh, cuando nos preparábamos para la grabación y le encantó. Su entusiasmo y deleite con el arreglo fue llevado a las sesiones de grabación con mi trío de aquella época. Yo al piano, Mark Johnson al bajo, Satoshi Takeishi a la batería y Manolo Badrena en la percusión, completa Eliane Elías comentando acerca de este disco. Sigamos escuchando la segunda parte de este fenomenal disco, Music from Men of La Mancha. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. ¿Qué? Thank you. the one, the one who makes me feel like the morning sun, so bright, like a lover loving. Bien, muy lindo, ¿eh? Escuchamos un disco bastante lindo, ¿eh? Lindo, lindo, grabado en el año 95, que recién vio la luz el 13 de abril último pasado, publicado por el sello Concord. Hablamos de Music from Menos La Mancha, un encargo del productor, compositor Mitch Leigh, el creador del musical Menos La Mancha, que por esas cuestiones contractuales nunca vio la luz. Hasta que el año 2014 Mitch Leigh falleció y se destrabaron algunas cosas que desconozco, ¿no? Pero a partir de entonces, ciertos arreglos que hubieron con los productores, quienes tenían los derechos de las grabaciones, permitieron que esta grabación saliera a la luz. Muy bien, te dije la formación: Manolo Badrena en la percusión, que repite en los dos combos que formó Lian a propósito para los diferentes temas, como ya me explicaba, diferentes arreglos, diferentes temas, diferentes combos, ¿no? Manolo Badreno repite en cada uno de los tríos, compuesto por Jack Dejonet y Eddie Gómez en uno, y Mark Johnson y Satoshi Takishi en el otro. Obviamente ella siempre al piano, que esta vez no canta en este disco, no canta, siendo que, como ella explicaba hace un momentito, ya no concibe esta cosa de tocar y no cantar, sino que tiene que hacer las dos cosas. Bueno, obviamente esto es una obra por encargo, su voz no se escucha en este disco. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Los espero ahorita más en la próxima parada de alrededor de medianoche el próximo jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco. Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.